for you. Buenas noches y bienvenidos al 33º programa de Moncada en Juego 3, ya el cuarto programa por la cola que queda de esta tercera temporada. Y como siempre, un miércoles más os acompañaremos para intentar amenizaros la noche esta horita y media, dos horas antes de irnos a la cama, con un programa realmente fresco, interesante y muy nostálgico para muchos, que es pues un programa dedicado a las aventuras. De verdad, las aventuras llamadas las LucasArts. Para ello, como siempre, tenemos al Mectimal completo, empezando por David Freeman. Buenas noches, David. Muy buenas noches. Aquí estamos en este programa que tanta ilusión nos hacía a todos y en especial a Fukui. Hoy la manta cálida es su va programa para él. Exacto, sí. Efectivamente. Esperemos que en estas épocas intensas de exámenes, finales de curso, que la gente va un poco justa de tiempo, se queden estas orillas de programa escuchándonos y disfrutando. Y a su lado, el disfrutador de la manta cálida, Samuel Fukui. Buenas noches. ¿Qué tal, Sam? Buenas noches. Buenas noches a todos. Realmente es un programa hoy el que me apetecía mucho hacer. Un programa que también creo que la gente había pedido ya un poco. Sí, lo habían pedido bastante, la verdad. Hacer un poco un programa retro, hablar de este género de aventuras gráficas que hoy día quizás no disfruta de la magnificencia y época dorada que tuvo en su momento, pero y ya haremos repaso. El quizá casi prácticamente. Bueno, aún hay aún en día alguna que despunta, pero sin duda, aprovechando las reediciones de las clásicas aventuras, hoy hablaremos de este género a fondo, en profundidad. Sí. Y a su lado, ya como siempre, monitorizando el foro, Sefirot. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Se me oye bien? Se te oye perfectamente. Vale, pues nada, aquí estamos otra vez después de un largo tiempo sin break. Venir, ¿sí? Sí. Y nada, esperemos dar a conocer a la gente estas aventuras que en su tiempo fueron éxitos de venta y número cierto, uno. De, cierto, cierto. Y de tal vez para mucha gente son oídas pero no conocidas, que no es lo mismo, y vale la pena que las disfruten. Os dejamos brevemente y empezamos ya con las noticias de la semana. Hasta ahora. Moncada en Juego 3 presenta la nueva revista online sobre videojuegos de la red, www.ojgames.com. Información a diario, análisis de los tres grandes mercados y para todas las plataformas, noticias del sector y empresas de videojuegos en España, retro gaming, cine y pop japonés, trucos y mucho más. Visita ojgames.com y sabrás por qué es diferente. Ojgames.com patrocina las noticias de la semana. Y estamos ya en las noticias de la semana, que la primera dice lo siguiente: Electronic Arts baja el precio de los juegos de Xbox 360 en USA. Pues así es, ha bajado títulos como FIFA 2006 rumbo al Mundial, NBA Live 2006, Madden NFL 2006, Tiger Woods 2006. ¡Qué grande Tiger Woods! ¡Oh my God! Sí, yo lo he disfrutado muchísimo. Ya. Y el reciente Burnout Revenge. Y todos han visto rebajado el precio hasta los $39.90, un precio que supone una rebaja de $20 con respecto a lo que valen los juegos. Que es de suponer que sea el nuevo precio platino de la nueva generación, ¿no? No, aún no, más que nada es una rebaja, simplemente. Una rebaja para inducir, no sé, sabemos si por las buenas ventas... No, yo creo que siempre pasa a las nuevas generaciones, los juegos primeros salen muy caros. Pues se bajan un poco hasta que se estabilizan en el precio estándar de esa generación. Bueno, de todas formas, creo. Si podemos ver reflejada esta bajada de precios en Europa, un Burnout Revenge a €40 es un regalo. No, ¿veis? Pero de 70 que vale quizá ahora, 60 y pico, a 60, 50 y pico, estaría está bastante bien, que es lo que tendría. Que sería lo lógico, un mínimo. Siguiente noticia: sorprendente encuesta de Famitsu y Yahoo en Japón. Se siguen haciendo encuestas desde, digamos, el factor post-E3. Pues sí, se siguen tras la que se ha depositado el humo del E3. O sea, una vez ya se ve todo con más claridad. ¡Rage Racer! Sí, básicamente. Sí, bueno, y Warhawk con mando. En fin, pasamos a los que han sido los más destacados, que han sido Zelda, The Twilight Princess, el primero para Wii. Seguido de Final Fantasy XIII, como no, a mí lo que me extraña es que no esté el primero. Dragon Quest para Wii, Smash Bros. Melee para Wii, Super Mario Galaxy y así. Cabe decir que casi el 70% se decanta por la Wii, mientras que tan solo un 21% en favor de Play 3. Y de todos los de la encuesta, el 88% declaró que el precio de Play 3 está fuera de su alcance. El 88% en Japón. Se van a hundir. Al menos hasta que no sopes, o sea, hasta que no toquen los pies en el suelo. Hombre, si quieres un Blu-ray, ahí sí, lo sí. tienes. Porque claro, recordemos que una consola no es un juguete. Y que en Japón sí tienen televisiones para 1080p. Claro. Claro. Pero solo allí, bueno, pero vale, no sé si 2 millones. Por ahí. Muy bueno, bien. Nada. Sigamos, Microsoft no reducirá el precio de Xbox 360 en las próximas fechas. Pues ¿para? Con el precio de 600 de Play 3, obviamente... ¿Qué? Serían tontos, si lo hiciera. Bueno, no, esto es a corto plazo. Yo apuesto a que en diciembre una pequeña rebaja sí, una pequeña. Es probable. Será aún más sí. un a lo boom mejor te ponen a el mismo precio con algún juego. O por ejemplo. Sí, o sea, un pack doble. Un juego te sale a €30, como los packs que hay ahora, y uno de regalo, sí. Por ejemplo. Algo harán realmente. Y ya será el golpe definitivo, al menos para acabar de encauzar, porque poco a poco en España se va encauzando 360 y eso es importante. Sigamos, Kenji Eno desarrollará un nuevo título para Wii. Pues sí, el que fuera creador de juegos de la serie D, de En Saturn y de Chew en Dreamcast, incluso el juego Real Sound para Sega Saturn, que fue que levantó unas pasiones increíbles en Japón, pues va a crear un juego para Wii. Quien no lo conozca, decir que ha sido uno de los mentores de Fumito Ueda, creador de Ico y Shadow of the Colossus, digo, para crear una referencia de este gran personaje. Siguiente noticia. Europa podría no tener patentes de software. Pues sí, el tema se las trae como culebrón porque el Parlamento Europeo rechazó una propuesta de la Comisión que hubiera permitido las patentes de software en Europa. Así se optó para que esto no fuera así. O sea, el tema este de las patentes trae muchísima polémica porque obviamente una creación digital, ¿de quién es? ¿De quién deja de ser? Claro, ¿cómo creas una patente o una idea? El clic es una patente. Una línea de programación que todo el mundo puede llegar a ella, que al fin y al cabo es como si fuera una fórmula matemática, la has de hacer patente y cobrar por ella, y que todo el mundo que utilice esa línea de código pague por esa línea, cuando es un lenguaje universal. Claro, hay mucha polémica en torno a este tema teniendo el referente Estados Unidos, donde los ricos se hacen aún más ricos gracias a las patentes, y el software libre, el software más humilde, se tiene que abrir paso como puede entre las grandes empresas, pues eso es, creas que no, una traba al desarrollo, que en definitiva es lo que interesa, desarrollar y avanzar y seguir evolucionando técnicamente, tecnológicamente. Las patentes de software significan una barrera, ojalá no lleguen nunca a Europa. Atención a la siguiente noticia. Ya hay datos de Metal Gear Solid por Table Ops. Pues así es, retorna personaje Snake y cuenta cómo formó la Foxhound. Decir que regresa Paramedic, Major Zero y Sigyn, y nada, narrará la tremenda pérdida que sufrió Snake y cómo cambia su orientación moral para siempre. Será genial. Ocurrirá 6 o 10 años después de lo acontecido en Metal Gear Solid 3. Y tiene buena pinta, la verdad, el juego. Podrás crear tu propio escuadrón, tendrá wifi además, online con varios players. O sea que, y pinta técnicamente estupendamente. Por cierto, que creo que hace poco han publicado una noticia, creo que semioficial ya, de que Metal Gear Solid 3 en Europa llegará en octubre. El Subsistence. El Subsistence, exacto. La versión con cámara diferente, con modo online. Tarde, como siempre en Europa, pero bueno, al menos ya sabemos hasta cuándo habrá que esperar. Sigamos, Hellboy se apunta a la Next Gen. Pinta bastante bien porque detrás está Konami, vendrá para Play 3, 360 y PSP. Y lo más característico de la saga, sin duda, es la acción mezclada con el toque de humor que da el personaje tan carismático. Entonces, a mí me parece muy interesante cómo puedan mezclar ese toque de humor y acción dentro del videojuego. Atención. Coded Arms asalta PSP y PS3. Pues el que fuera shooter superventas para PSP se mete lleno en una nueva aventura y nada, los jugadores manejarán a un hacker intentando destruir una malvada corporación que pretende crear el caos mundial dentro del ciberespacio. Bueno, ¿qué vamos a decir? Correcto. Los beneficios de Nintendo y el posible precio de Wii. Especulaciones, señores, especulaciones. Bueno, los beneficios más que especulaciones son hechos. Bueno, eso sí. Hechos que vienen a decir que Nintendo, debido un poco a las bajas ventas de los últimos meses de GameCube, ha tenido un descenso en los beneficios del 34% a final de año fiscal. Pero bueno, lo bueno de la noticia es que en la reunión de accionistas y demás, mientras se dan estos datos quizá un poco negativos, ya han dejado un poco entrever lo que podría llegar a costar Nintendo Wii en Japón. Y ha dicho que no valdría más de 25.000 yenes en ese territorio, que vendrían a ser al cambio unos 175 euros. Es un precio increíble. Como increíble. Sea, ¿verdad? Pero es increíble. Un precio. Pero, ¿va a vender tanto? El rumor que se ha visto es que ya la conversión sería 100 euros, o sea, 100 yenes, 1 euro. Y quizá aquí cueste 250. Pero sigue siendo un buen precio. Sí, pero bueno, con las consolas de Nintendo siempre han salido más o menos a ese precio, o sea que yo creo que si lo dejan a 200, sí, lo redondean. Es que lo redondean. Es que lo deja redondo. Se la van a quitar. La opción de 230, por ejemplo, con un juego, se la van a quitar de las manos. Pero como churros. Sí. El día 9 de junio, Tomb Raider Legend por fin aterrizará en PSP. Pues sí, tras vender lo indecible en consolas de sobremesa, pues ahora aterriza en esta fecha para PSP. Cabe decir que tendrá un par de novedades, tendrá tres vestidos nuevos, creo, y unas misioncillas nuevas entre medio, pero en plan de minijuegos, creo. Pero va a ser de momento mismo, son rumores, pero bueno. ¿No? Sí, sí, es el Legend portada a portátil, simplemente con eso, un par de extras. Ya está. Más noticias sobre Wii, Nintendo y sus planes para la consolita. Viene a decir que lo que hemos comentado antes, que sería ese precio en Japón, 250 en Estados Unidos y quizá en Europa. Y lo más importante es que esperan vender 6 millones hasta el 31 de marzo de 2007, además de vender unos 17 millones de juegos. ¿A ese precio? Es muy posible. Eso es lo que quería vender Sony de Play, ¿no? Sí. en el mismo margen. Ojo, ¿eh? Ojo. No, incluso Sony en menos tiempo, porque quizá... Eso ya no lo recuerdo. Que, sí, porque, a ver, básicamente sale en noviembre, Play 3, y Nintendo se rumorea que quizá en octubre. Con lo cual tendría un mes más para llegar a esos 6 millones. Vale. Activision se queda sin Barbie, qué gran noticia. No, se queda con Barbie. Ah, perdón, es verdad, no sé, si ya hacía, yo creía recordar que era con Barbie. Atención. Se la quita a Vivendi Games. Se la quita a Vivendi. Hasta ahora, y bueno... Oye, como se haga con Hello Kitty y Bob Esponja ya... Realmente es una licencia suculenta. Sí, bueno... A nivel comercial. A nivel comercial, sí. Con James Bond, pues ahora tiene Barbie. Es verdad. Y quizá vemos un Smash... James Bond versus Barbie. O James Bond sería rollo Robocop versus Terminator. Exacto, sí, algo así. Madre mía. Algo así. Vaya jugada. Bueno, señores, Half-Life 2 y Episodio 3... No tenemos ni el 1 y ya anuncian el Episodio 3... En Navidades de 2007. Sí, seguramente para cuando salga Duke Nukem Forever, pues tendremos Cable 2, Episodio 3. Pues bueno. Así es, lo ha comentado Valve, que según fechas de los próximos lanzamientos, pues que lo que pretenden, o su idea al menos comercial, es sacarlo en estas fechas. Pero bueno, siendo Valve tan precisa como es siempre, sí, que con da una sus fecha fechas, y la acaba sacando una fecha y, a los 3 meses... Y sin robo, ¿sabes? Sí, exacto. Pues, cabe decir que será la última expansión del Half-Life 2. Será una trilogía de expansiones, episodio 1, episodio 2 y episodio 3. Con lo que el episodio 2, pues quizá lo tenemos dentro de medio año, 8 meses. No, medio año. Ah, vale, sí, claro, es verdad. Y luego, o sea, digamos que habrá entre cada episodio unos 7 meses de diferencia, 8. Y luego Half-Life 3, claro. Y luego ya se supone que dará el salto. Con un Direct 2008. 10 y un Windows Vista. ¿Qué tal? Es que no te quieras imaginar lo que puede hacer Valve con Direct 10. No, mejor no. Mejor no, porque es que no disfrutaremos la generación actual. No. Sigamos. Reggie Fils-Aimé es el nuevo presidente de Nintendo of America. ¡Qué gran noticia! Qué y cómo me alegro noticia. Por él. El que era hasta ahora vicepresidente, pues ahora en una reestructuración de la empresa pasa a ser presidente. Yo creo que es una buena noticia, pues realmente era la cabeza visible, al menos en cuanto al gran público de Nintendo América, y era el icono de esta sección, más que no el presidente. Sigamos con la siguiente noticia. Aprende a ser emprendedor con PSP. Pues una noticia bastante curiosa para todos los usuarios de PSP, pues solo por estar registrados a yourpsp.com podréis descargar totalmente gratis la serie Emprendedores, que se emite en las dos. Y nada, se trata de una serie de reportajes que cuentan sus experiencias sobre el mundo empresarial. Habrán pensado que PSP es un objeto de lujo para yuppies y cosas así. Y pero realmente la gente lo llega a usar para eso. Hombre, si es gratis, es una opción interesante. No. Y habrá gente, o sea, habrá empresarios o gente de negocios que viaje con su PSP. Pues esa gente lleva su guayo, que ocupa nada y menos. Y... ¿O no? Bueno. Siguiente noticia, mediante nota de prensa, Nobilis Ibérica nos anuncia que ha unido lazos con Panda. Pues sí, noticia más que curiosa. Sí. Porque en Moto Racer 3 y Gothic 2 Gold Edition se incluirá el pack de Panda. Sí, junto al juego un antivirus. Está bien. Está muy bien. Rechazan Star Force y te meten un antivirus. No está mal. No está es nada muy mal. Muy interesante. Sí, sí. Sigamos. Midway publicará Myst en PSP. Pues sí, una de las grandes aventuras gráficas dará el salto a PSP de la mano de Midway en este caso. El acuerdo alcanzado con CyanWorlds es para Europa y Estados Unidos. En Japón ha llegado de la mano de Sega. Y bueno, en su momento salió por Ubisoft y ahora han cambiado. ¿Mister era el juego aquel que ocupaba no sé cuántos miles de CDs? Sí, MIS sí, 4, sí. 2 DVDs, 14 GB, sí. ¿Sabes? Vi algo más brutal el otro día. El nuevo Explain. Explain 7 DVDs. 7 DVDs, sí, 60 GB. Es que tiene todo el mundo digitalizado. Es una barbaridad. ¿Ves? Para eso sí podría venir bien un Blu-ray o un HD. Por ejemplo, sí. Sigamos. Atención con esta notición. El mando de Wii podría incorporar un micrófono con el que poder hacer karaoke. Ya sería el tope. Es colofón, que, ya. Que sacan esto y yo grabo un vídeo y lo cuelgo en la web. Así, lo digo. Te tomamos la palabra. Me la tomáis. Vale. Porque es espectacular. Pues más que espectacular, y todo viene por el registro de Nintendo, de la web WiiKaraoke.com. Entre otras webs que ha registrado, hay una lista que colgaron en el foro de unas cuantas páginas web con las siglas Wii Girls, Wii Sports, Wii Cooking, Wii Golf, Wii Cooking, es que me veo cortando nabos como hacía el... Así con el Wii Remote, tío. Un montón mira, de verduras. Mira que hay verduras y has tenido, ya que, tenido que escoger esa. ¿Por qué será, prima? Zanahoria, sí. Pues bueno, lo del micrófono sin duda le pueden dar mucho juego. Sí, pero bueno, o sea, supongo que lo cantarás porque si has de mover también el micrófono, a no ser que acompañes con tus movimientos al micrófono, no sé. Puede ser un poco difícil. No sé. Yo, realmente si lo ponen será espectacular. Sí, sin duda. Brevemente comentamos la noticia, Freeman, ¿o la pasamos? Pues bueno, básicamente que AMD ha lanzado su nuevo socket, M2, que nada, para los frikis del hardware comentar que es lo mismo, o sea, mantiene el rendimiento, 4 compatibilidades con DDR2 y nada, es un intento de unificar los sockets por parte de AMD. Atención a la siguiente noticia que dice, con la siguiente pregunta, ¿reproducirá películas en DVD? ¿La Wii? ¿Y de qué viene este título? Pues porque Wii no va a traer Dolby Pro Logic 2. Entonces... Ni salida digital. O sea, no, perdón. No traerá Dolby Digital y, Dolby y sí traerá Dolby Pro Logic 2, que es el que ahora saca el estéreo a 5.1. Claro, si no tiene Dolby Digital, ¿cómo reproduces...? Poder puedes, pero el sonido que te va a salir vas a perder una barbaridad. Todo. Y para home cinemas no sirve. Habrá que ver... O sea, el tiempo dará respuesta a esta pregunta. A ver. Atención a la siguiente noticia, que ya parece Duke Nukem Forever. Windows Vista podría retrasarse. Pues eso. Se podría retrasar y probablemente se retrase. En lugar seguramente... de enero del 2007... Se retrasa un par de meses más. Básicamente sí. Porque la beta 2, que ha salido a escasos días, si hacemos la comparación de lo que tardó la beta de Windows XP y salir el producto, no encaja las fechas. No, eso, no encaja. Tendrán que añadir 40 millones de códigos, de líneas de códigos más, con lo que necesitan tiempo. Atención a la siguiente noticia, porque realmente es escandalosa. El siguiente par de noticias. El siguiente par de noticias, exacto. Las GAE, como sabéis, sin ánimo de lucro, bate récords de recaudación. 318,8 millones de euros. Obviamente, esta sociedad, como tú bien has dicho, sin ánimo de lucro, ha recaudado un 6% más que el año anterior. Y nada, un buen ejemplo de lo que es trabajar muchísimo por todos sus autores, que son unos pocos, y obviamente... Ya tienen su dinero, pero bueno, pobrecillos, necesitarán una casa más, no lo sé. De las 4 que ya tienen. Y la siguiente, el ex inspector de las GAE testifica que le ordenaron mentir. Atención. Pues sí, en una noticia, esto me siento orgulloso porque me la publicaron en Hardgame, esta noticia, gracias Knuckles. Comentar que desde la voz de Galicia salió una noticia en la que había un juicio contra una cafetería en la que se le acusaba de tener un karaoke, tener una serie de aparatos que reproducían una música que no pagaba Canon. Bueno, todo este informe la ex-inspectora reconoció que se lo había inventado porque sus superiores le habían ordenado que se lo inventara. Qué bonito. Con lo cual, ni había karaoke, ni había nada, solo era un bar con dos televisiones. Pero bueno. Es que reproducía la música de los telediarios y los anuncios. Claro, y no pagaban el canon. No pagaban el canon. Es el impuesto revolucionario. New Super Mario Bros. Ya arrasa en Japón. Pero qué grande es, Dios mío. Pues, y tiene el récord, ¿eh? ¿Tiene el récord? Sí, de Nintendo DS. El juego que más se ha vendido. 480.000 copias. En un día. En tan horas. Solo las primeras 24 horas. Es un escándalo. El récord lo tenía Brain Training con 414.000. Pues le ha superado un trecho, ¿eh? Sí. Bueno, es que había 1.000.000 y pico de reservas. O sea, es increíble, que... Increíble. Bueno, o sea, no, va a ser la revolución que a nosotros nos llega el 30 de junio. 30 de junio, señores. Falta nada. Un mes. Lo queremos. Y ya puedo deciros yo personalmente que es espectacular. Lo poco que he catado. Has podido probar la versión. Sí, he podido catar una versión y... Yo mañana lo puedo ver, ¿eh? Muy chulo, de verdad. Star Fox DS cambia su nombre a Star Fox Command. Pues sí, han quitado la coletilla a DS, que ya tenía Mario Kart, Super Mario, Tetris y Castlevania. Y entre luego, otros. Y Tenchu. Y lo llaman como Star Fox Command. Bueno, saldrá el 28 de agosto en Estados Unidos y, por supuesto, vendrá con su servicio Wi-Fi para 4 jugadores para esas batallitas de naves. Siguiente noticia de Bill Gates. Bill Gates habla de los mandos con sensor de movimiento de Wii y de PS3. A ver, está claro que... ¿Qué va a decir este hombre? Claro. Su mando va a defender de Xbox, el suyo. Claro, de 360, no tiene ningún tipo de sensor. No va a decir que el sensor es lo más de lo más y es el futuro. No le interesa. Entonces dice que él no ve que el futuro tenga que ir por aquí. Ahora bien, yo en parte estoy de acuerdo. Es decir, quizá que todas las consolas llevaran... ¿Sensor de movimiento? Sensor, no. Yo creo que está bien esta... variedad de que productos tenga Wii, que está que lo tenga Wii en eso. Y las demás un poco más normal, ¿no? Y así puedes elegir para unos juegos juego en plan más normal y los otros un poco más diferente. Atención, la película de Halo se retrasa hasta el 2008. Esta noticia no la sabía. ¿Y por qué? ¿Quién pues, me ilustra? Nada, se especulaba con que podría salir este verano, pero... La página IMDb, que es una de las más páginas más importantes sobre cine, una base de datos de películas y más, es la que dice ser que la fecha más plausible es la de 2008 y no 2007. Espero que sea para que pueda dirigirle a Guillermo del Toro después de hacer Hellboy 2. Espero. No sé. Espero. Sigamos con la última noticia. Crytek busca personal para programar en PlayStation 3. Claro. Atención. En su web buscan este tipo de personal que sepa para Play 3. Ellos dijeron que se querían centrar en Crysis PC. Es para un port de Crysis en Play. Es que la gente enseguida especula. Claro, pero como no. Tiene la boca muy suelta. Es como cuando Blizzard pidió para un Diablo o así. O sea, pidió para un nuevo proyecto de Blizzard. Bueno. Y ya estaban todos publicados. La gente, Diablo 3, claro, Diablo 3. Especula. Pues aquí no hay que lo especular mismo. Aquí. Lo más probable por ahora es que sea simplemente para aportar el motor de juego, CryEngine 2, a PlayStation 3. Sí. De momento, Crysis, como dijeron, y lo seguro que lo mantendrán, se queda en PC. Y en un futuro ya se verá si es otro proyecto diferente con CryEngine 2 o una reversión de Crysis. Eres un corta hype. Soy realista, claro que sí, hombre. Y hay bastante hype. Sí, por el mundo. Es suficiente, realmente. Gracias a L3 y a Sony sobre todo. Zanjamos aquí el apartado de las noticias de la semana. Hacemos una breve pausa y empezaremos ya con Fukui como estandarte. Ahí está, ahí está. Este magnífico especial a las aventuras de LucasArts. Hasta ahora. Try, is it so hard to come closer to me? I hope our love will find a way. ¿Alguien cree que las segundas partes nunca son buenas? Hardgame ha vuelto con fuerzas renovadas para demostrarte que no es así. Conéctate a www.hardgame2.com y compruébalo por ti mismo. Análisis independientes de todas las plataformas. Noticias las 24 horas del día. Innumerables reportajes. Modding. Y un foro donde hallarás todo lo que buscas. www.hardgame2.com. ¿Te lo vas a perder? Y bien, ya estamos de vuelta para darle caña con Full Throttle y empezar de la mejor manera posible este especial Aventuras Gráficas LucasArts. Señor Fukui, adelante. A ver, empezaremos poniendo un poco de situación a la gente, aprovechando las reediciones que ha hecho la pasada semana Activision de algunas de las aventuras gráficas de LucasArts. Vamos a contar un poco quiénes fueron LucasArts antes de que la gente de hoy en día quizá lo conozca por Star Wars, básicamente, las licencias quizá de Star Wars. Quizá no realmente, únicamente. Pues antes tuvo una época en que hacía otro tipo de juegos y le dieron un gran éxito por aquel entonces. Vamos a contar que LucasArts fue fundada en mayo de 1982 como desarrolladora de juegos del grupo Lucasfilms Ltd. La compañía productora de cine, famosa, propietaria del señor George Lucas, autor de la saga Star Wars. De esta manera, Lucas, el señor Lucas, pretendía expandirse hacia nuevas áreas de entretenimiento y para ello en sus inicios no dudó en colaborar incluso con Atari para producir videojuegos. Por aquel entonces, LucasArts ni siquiera tenía apenas ni una oficina y compartía el espacio de trabajo con Pixar y ILM, Industrial Light and Magic, la encargada de los efectos especiales de Star Wars. Al igual que Lucas pretendía con ILM que llevase los efectos especiales de cine a un nivel, a un siguiente nivel, a un nuevo terreno, con LucasArts también tenía esa misma premisa, llevar los videojuegos a un nuevo terreno, a un nuevo estado, y avanzar en el desarrollo del arte de los videojuegos. O sea, pretendía realmente crear algo nuevo y diferente con LucasArts, como si consiguió con Industrial Light and Magic, que crearon sin duda precedentes en los efectos especiales cinematográficos. Así pues, el primer trabajo de la compañía fue investigar las capacidades del Atari 2600 y 5200 y descubrir hasta dónde podían llegar con esas consolas. El resultado, después de un año de investigación, fueron dos juegos. El juego Ball Blazer, es una versión futurista con naves que mezclaba conceptos del Pong, el mítico Pong, y del fútbol, el fútbol tradicional. Y cuyo hito también fue que la música del videojuego cambiaba acorde a la acción. Si era una acción más trepidante, una acción más lenta, la música va cambiando. Era algo bastante novedoso para aquel entonces. Y el otro juego fue, que sacaron, como digo, a raíz de este estudio en las consolas Atari 2600 y 5200, Rescue on Fractalus, un juego arcade donde se pilotaban robots valquirias. Estos dos juegos salieron bajo el sello Games Group. Al año siguiente, dos juegos más de ambiente futurista salieron al mercado. En esta ocasión, el nombre del sello de la distribuidora cambió y era Lucasfilm Games. Los juegos fueron Coronis Rift y The Eidolon. Y así Lucasfilm Games siguió el camino de desarrollo de juegos, probando géneros diferentes, como también probó simuladores aéreos, por ejemplo, y sacó bastantes juegos de este género. PHM Pegasus, Strike Fleet, Battle House 1942 y The Finest Hour, The Battle of Britain. Y cómo no, también investigó en aquella época con otro género. Oh, la segunda. Las aventuras gráficas. Oh. Laberinto, Maniac Mansion. Maniac Mansion, señores, ya está. Mítico, de los más famosos de los que menciono ahora. Zack McCracken, Alien Min Benders y también conocido por la película Indiana Jones y la Última Cruzada. A raíz del desarrollo trepidante de juegos que la compañía producía, tuvieron que desarrollar un lenguaje de programación que fuera fácil, que fuera cómodo para desarrollar con más productividad. Y desarrollaron el SCUM, las siglas Script Creation Utility for Maniac Mansion. O sea, fue creado exclusivamente para Maniac Mansion y fue utilizado, como veremos durante toda la noche, en casi todos sus próximos juegos de aventuras Qué gráficas. Qué fuerte, no conocía el acrónimo de SCUMM. Pues yo sí. Tampoco, y la verdad que es... Para que la gente tenga un poco de idea, el SCUMM viene a ser el interface clásico que utilizaban los juegos de aventuras gráficas, donde en la parte inferior de la pantalla podíamos ver las acciones que podías... ejecutar con tu personaje. Así como objetos elegibles. Como hablar, mirar, tocar, coger, abrir. Y luego los objetos que tenías guardados en los bolsillos o en la mochila, ¿no? Pues los objetos que tenías almacenados. Y con todo ello, pues con meros clics, podías ir seleccionando y combinar este con este. Seleccionar una puerta y darle al abrir, y entonces la abría. Y bueno, un interface bastante amigable y que pues a LucasArts le sirvió internamente para tener un desarrollo mucho más placentero, digamos. Y llegamos al 1990, donde la compañía sufre una reestructuración interna bastante considerable. La división de juegos de LucasFilms pasa a formar parte de la reciente creada LucasArts Entertainment Company, junto a la mencionada anteriormente Industrial Light & Magic y Skywalker Sound. Posteriormente, Industrial Light & Magic y Skywalker Sound se consolidaron independientemente como Lucas Digital, y LucasArts quedó como la compañía oficial de desarrollo de juegos, con el simplemente nombre, finalmente más corto, de LucasArts. Bajo este sello de LucasArts, en la década de los 90, la década gloriosa de LucasArts, con el logo... famoso logo. Totalmente reconocible por todos, del tipo dorado, con la pose esa que tiene como un arco iris arriba o no sé qué es, un ojo, una pestaña, sí, o algo así, rodeado por la L de Lucas, pues salieron una ristra de aventuras gráficas increíbles. The Secret of Monkey Island en el 1990, Monkey Island 2 LeChuck's Revenge en el 91, Indiana Jones and the Fate of Atlantis en el 92, Day of the Tentacle en el 93, Full Throttle en el 95, The Dick en el 95 también, The Curse of Monkey Island en el 97 y finalmente Grim Fandango en el 98. Es que es un no parar. Un no parar realmente, casi a juego por año, juegazos que vendieron mucho, que tuvieron además buena crítica y que aún a día de hoy son clásicos, recordados por todos y en muy buena consideración. No en vano las reediciones que acaban de salir, pues por algo son, ¿no? Porque la gente lo pedía. Pero y además, no solo clásicos de por sí, sino además jugables. Es que te lo pones hoy en día y es que no solo te engancha, sino que te hace seguir otra vez la aventura. Disfrutas un montón. Y disfrutas un montón y te ríes. Es que están hechos con tal magia. Son atemporales. Es que, sí, pero absolutamente jugar atemporales. A cualquier época que siguen teniendo esa frescura y es ese toque. Conseguir esa grandeza en un videojuego es tan difícil. Y que lo que hayan conseguido en los 9 que hemos dicho, sí. 9 o 8. Bueno, es un mérito, sin duda. Sí, sí, sí. Una vez hecho el contexto, siempre necesario para entender el porqué de cómo son las cosas, creo que es momento ya de pasar un poco a entrar en detalle de cada uno de los títulos que han reeditado, un total de 5 por el momento, y empezando justamente por el tema con el que hemos empezado el apartado, que es Full Throttle. Así es. Full Throttle fue publicado para PC y Mac en mayo del 95 y es el 10º juego de LucasArts que utilizó el lenguaje SCUMM en su versión 7, una versión bastante avanzada. Y el creador de la obra es el inconfundible, que ya comentamos aquí en su día, hablamos de él en el Psychonauts Day, Tim Schafer. El autor, pero qué grande, bueno, Schafer. Sí, sí. Que sin duda impregna sus obras de un humor, de una sátira, de una estética muy peculiar y muy agradable, realmente. Y no solo eso, sino que además está falto en los videojuegos ese estilo que tiene Tim Schafer. Sí. O sea, el humor, digamos que abunda poco y que encima sí, ahora lo reediten, aunque sean juegos viejos, o sea, para reírte un rato va muy bien. Es una gran experiencia. Contemos un poco el argumento del juego. Tú encarnas a Ben Throttle, un aguerrido motero líder de una pandilla de motoristas, los Polecats. Un día, mientras estás en un bar de carretera con tus compañeros, aparece el viejo Malcolm Corley, fundador y presidente de la Corley Motors, la última empresa fabricante de motos clásicas artesanales del estado. Corley aparece con su subordinado y vicepresidente de empresa, Rip Burger, que te propone un trabajito que tú amablemente rechazas. Esto no agrada mucho a Rip Burger, que tiene otros planes para la Corley Motors y tu pandilla motera. Así pues, en un momento de despiste consigue dejarte KO y engañar a tu pandilla para así dirigirlos a una emboscada. Así empieza el juego, donde tú deberás salvar a tu pandilla y la Corley Motors tras la repentina muerte misteriosa de Malcolm. O sea, salvar a tu pandilla. Sí, es que tú miras ya la idea inicial. Y a partir de ahí... Evidentemente la trama se complica, claro. La muerte de Malcolm hace que nuevos eventos aparezcan en la historia. Tim Schafer tiene sorpresas para todo. Y bueno, es una historia que quizá no es muy compleja, pero sí es bastante fresca e interesante como para mantenerte enganchado. Siempre está pasando algo, no es bastante lenta, tampoco es muy rápida, pero sí es bastante sólida en cuanto a interés y mantenerte pegado a la pantalla. Y los personajes, al igual, son interesantes. Puesto, por ejemplo, el propio Ben sufre durante el juego una especie de transformación. Al principio pasa de ser un motorista donde solo le preocupa él y su moto a tener un poco más de conciencia, a madurar, ¿no? Se puede decir. Y pues esos cambios también hacen que el juego no sea simplemente ir aquí, ir allá, hacer esto, hacer lo otro, sino implicarte un poco en la historia. Gráficamente, el juego utiliza una resolución VGA de 320x200. Tremendo. Espectacular. Es que tenía que subirlo, o sea, no claro, podía evitarlo. Suena como además como en la época, ¿eh? Sí, increíble. Bueno, pues como iba diciendo, el juego hoy día no luce como los juegos de más de hoy día, claro. Estamos hablando de pues 256 colores, algo paupérrimo hoy día, y 320x200, que bueno, es aún más paupérrimo inclusive. Pero bueno, para jugar, pero... por ejemplo, en una PDA... Sí, bueno, pero estamos hablando del PC, pero sí, en una PDA luce de muerte. ¿Hoy en día? Sí. Está bastante bien. Pero bueno, aún así, quiero matizar un poco que aunque en su época sí que era algo visualmente muy atractivo, aún hoy día se defiende. Se defiende a un nivel que no dices, oh, pero sí que no dices, qué cutre. Sino que bueno, se deja ver, ¿sabes? Los diferentes escenarios están muy bien detallados. Recrean con mucho acierto los terrenos de la América profunda, perdidos por tierra de nadie, y recuerdan un poco incluso a la película de Mad Max. Desiertos así sin nadie, un poco futuristas, caóticos. Pero qué horror de película. Mad Max 1, ¿eh? Bueno, se aguanta un poco entonces. El diseñador de estos fondos era Peter Chan, quien hizo un trabajo espléndido en la secuela de Manic Mansion, Day of the Tentacle. Se nota su mano. Y las distintas animaciones fueron llevadas a cabo por un grupo dirigido por Larry Hagen. Y también hay espacio para los modeladores, pues los distintos vehículos que aparecen durante el juego están hechos en 3D pre-renderizado. Técnica que luego se aplicará en el juego que mencionaremos más adelante, de Dick. Es un juego 2D en toda regla, eso no hay que perderlo, no hay que confundirse. Pero quizás estos detalles de efectos 3D de algún vehículo, de alguna toma, le dan un poco más de solidez a gráfica. No parece ya una aventura solo como un dibujo animado, sino que un dibujo animado trabajado. Digamos que el diseño es como imperecedero. O sea, sí. O sea, cuando un dibujo es artístico, da igual cómo se vea. La simple trazada de las líneas ya denota calidad. Sí, así es. Y bueno, en sonido, los efectos recrean el ambiente típico desértico de los parajes. Y mención especial a las voces espléndidas en su versión original en inglés. El juego está... con idioma inglés en voces y textos en castellano, dobladas por viejos conocidos en el mundo de los videojuegos y del cine como Mark Hamill, Luke Skywalker. Pobrecillo este Mark Hamill. En el papel de Rip Burger, que es el malo de la aventura, o Roy Conrad, que había doblado en otros juegos de LucasArts y que ponía un tono perfecto, o sea, me parece increíble la voz grave y casi gutural que pone el protagonista Ben. O sea, es un tío machote, de pelo en pecho, y se nota, ¿sabes? O sea, yo creo que un doblaje en español no hubiera quedado tan bien como creo que en inglés es... Hombre, un Constantino Romero. Hombre, hubiera quedado bien, ¿eh? Sí, Luke, sí. Yo soy tu padre. Sí, pero ¿cuántos videojuegos ha rodado el hombre? Ninguno. Claro, o sea, lo que vale él no lo hubiera pagado. Sí, obviamente. Y bueno, en cuanto a las sintonías, son cortesía de Klim Bajakian, y del grupo The Gone Jackals, que recrean el típico y peculiar ambiente un poco rockero de los motoristas y así un poco heavy. Escuchábamos antes perdón, escuchábamos antes uno de los temas de Full Throttle, concretamente el primero, Legacy, que es el único tema que está cantado de la aventura. Los demás son todos instrumentales. Y bueno, llegamos al apartado jugable. Es una aventura gráfica. Esto es que aquí no se trata de acción pura y dura. Se trata de pensar un poco, de buscar, de combinar objetos, de hablar con esta persona, de hablar con esta otra, de ir aquí, de ir allá. Es un juego quizá para algunos lento, pero así es una aventura gráfica. Llegado a este punto, creo que Fukui es pertinente hacer una breve pausa para que la gente macere lo que vamos a hablar de Full Throttle y así que entren con ganas para el siguiente título, Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Así que hasta ahora. Bueno, antes de pasar quizá al próximo juego, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, puntualizar un par de cosas de la jugabilidad de Full Throttle. Concretamente que los puzzles son pocos y bastante de cajón, como por ejemplo el típico de los tres objetos y combinarlos entre ellos, soplete, horquilla y combustible, típico ejemplo. La escasez de puzzles quizá le dan un buen ritmo al juego, un juego que está combinado con algunas escenas arcade, que son bastante numerosas y que quizá algunas personas puede cortar un poco el ritmo, aunque a mí no me desagradan del todo. Y como punto negativo final del juego, remarcar que es un poco corto. Pero bueno, después de esto, sí que ya podemos pasar al grandioso Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Más que grandioso. Obra maestra, diría yo. Es el Indiana. Siempre ha estado en los rankings de aventuras gráficas de los primeros, si no del primero. Y durante mucho tiempo. Y durante mucho tiempo, así es. Cuando salió y a lo largo de varios tiempos después, pues seguía estando el número uno del PC. Ha sido el referente durante mucho tiempo en cuanto a aventuras gráficas. Contemos un poco sobre el juego. Curiosamente, erróneamente, es conocido por muchos como Indiana Jones 4. No sé por qué, porque no es así. Fue publicado en 1992 y es el séptimo juego en utilizar el lenguaje Scum en su versión 5. O sea, una versión más preliminar que en el caso de Full Throttle. El juego destaca en la industria por ser uno de los primeros y escasos intentos de uso de una licencia conocida para realizar una historia que es totalmente fiel con los esquemas de marca de esa licencia. Es decir, coges la licencia de Indiana Jones y en lugar de pasar una película de Indiana Jones a juego, te creas una historia nueva, pero en ese mundillo. Manteniendo los personajes, manteniendo la esencia, pero creas algo nuevo. Y esto, Indiana Jones and the Fate of Atlantis lo hace perfectamente. Sin perder la esencia, sin perder el espíritu de Indiana Jones, crea una historia nueva de la nada. Incluso algo muy destacable, casi diría yo, mejorándolo. Incluso mejor que alguna aunque película. Que ya sean buenas las sí, películas. Sí, a mí me gustan todas. ¿Sí? Pero esta quizás más compleja gracias a las posibilidades que me otorga un videojuego. Sí. El argumento es el siguiente. El Barnett College, ahí donde trabaja Indiana Jones, recibe la visita de un misterioso personaje que se hace llamar Smith. ha traído una pieza misteriosa, de estilo difícilmente clasificable, y quiere ver si el Dr. Jones y su fiel Marcus Brody son capaces de solventar el misterio de su procedencia. Parece que forma parte de un artefacto algo más intrincado, y lo que resta para completar el rompecabezas está entre las colecciones de la institución. Tras una ardua búsqueda... Hoy estoy un poco que me atraganto todo, ¿eh? Tras una ardua búsqueda por las instalaciones, el aguerrido Indiana Jones consigue, no sin dificultad y un par de vapuleos, encontrar una especie de ídolo cornudo que encaja a la perfección con la pieza que trae el señor Smith. En el fondo de la figurilla se desplaza y deja caer una cuenta dorada brillante como el fuego, aunque de material indeterminado. Receloso, Indiana Jones intenta hacer creer al desconocido que se trata de una falsificación, pero este no se lo cree, evidentemente. No es tonto y dice que, con una pistola encañonando al Dr. Jones, que le dé esa pieza. Consigue escapar con dicha pieza y durante la pelea, por eso, en el rifirrafe, el señor Indiana Jones consigue preservar parte del tesoro. Aún así, el señor en cuestión, Smith, misterioso, se deja por el camino el abrigo y en el abrigo consiguen descubrir, por documentos y cartera que tiene el señor, que no era, como decía ser, el señor Smith. Se trata de un coronel de las SS, de los nazis. Tal y como dice su documentación. Junto a sus credenciales, un ejemplar pasado de la revista National Archaeology en la que están señaladas unas páginas referentes a la excavación Jastro, en Islandia. El primer trabajo serio del Dr. Jones, en el que estuvo secundado por la incierta presencia, dando al traste con él. No. Uy, que me voy de línea y todo ya, ¿eh? No sé dónde voy. Cuidado que es Fukui leyendo. Se va, ¿eh? Muy mal Fukui. Cuidado que se va. Muy mal. La excavación Jastro en la... Uy. La excavación Jastro en se Islandia. Se pone nerviosa. El primer trabajo serio del Dr. Jones, como digo, en el que estuvo secundado por la incierta presencia de Sofía Hasgott, que un buen día huyó con gran parte de los descubrimientos de la expedición, dando al traste con ella, y que según los últimos datos que se conocían de ella, se había metido a medium en Nueva York. Un nuevo contronazo con los nazis es casi tan indeseable como volver a verse las caras con Sofía. Pero ahora quizá ella esté también en peligro. Indiana Jones es un hombre de principios, que no deja escapar una buena trifulca. Qué grande Indiana Jones siempre. Indiana Jones entonces... Luchando con humor y con mujeres. Se vuelve aquí otra vez a enfrentar con los nazis, a buscar un artefacto perdido y a encontrarse con una vieja conocida, con la que seguramente habrá una tensión sexual. Seguramente. Ahí Indiana Jones donde va triunfa. Dejaremos que la gente lo vaya descubriendo si lo quiere jugar el videojuego, por supuesto. Cabe mencionar que el argumento tiene varios finales posibles. Según algunas de nuestras decisiones, pasará una cosa o pasará otra. Esto es algo muy a tener en cuenta y que le da una rejugabilidad. Sí, sobre todo en el año en el que estamos hablando. Sí. No era muy común hacer algo así. No, para nada. Y bueno, pasamos a los gráficos. Vuelve a ser un juego en 2D, con una paleta de 256 colores, con una calidad menor a la del Full Throttle, puesto que es bastante anterior el juego. Aquí los píxeles son un poco más toscos. Aún así, los escenarios consiguen mantener una personalidad especial, bien marcada en el estilo de dibujo, y los elementos se identifican claramente entre los que son manipulables, con los que no, destacando sobre el fondo por lo general. Y las animaciones, al más puro estilo funcional de LucasArts. Poquitos frames y alguna sorpresita de vez en cuando que dices, oh, mira, este movimiento está bien, no sé qué. Lo más interesante de todo esto, y a colación de lo que ha dicho Samuel, de algo que no es común ver hoy en día a nivel de argumento, viendo estos gráficos te das cuenta que es un... La gente que tenían realmente con estos gráficos no la dedicaban a enseñar un aspecto visual como dedican hoy en día cantidad ingente de personas, sino que se dedicaban al guión, a ofrecer una buena historia, o sea, una cantidad de posibilidades y varios finales. Es que no era común en aquella época y lo es menos ahora. Las bases en los videojuegos han cambiado. Sí, pero bueno, es que estaría bien retomar algunas de ellas. Alguna, no todas, pero alguna. El juego, en cuanto a sonido, hace un uso intensivo del sistema eMuse. El sistema eMuse es el sistema también patentado por LucasArts, en el que consiste en el que... No solamente existe una melodía para cada escenario, sino también una transición musical de un escenario a otro. De forma que la música nunca deja de sonar. Algo de lo que debería aprender cambian... Oblivion. Sí, lo voy a decir ahora mismo. Y también cambia la música cambian un poco de tono y de velocidad y demás según la acción, si es más rápida, más lenta y demás. Como no, las melodías se basan en el gran trabajo hecho por John Williams para la trilogía de películas, añadiendo música ambiental que adorna el escenario bastante decentemente. En cuanto a las voces, pues el juego original no lleva voces, sí que llevan voces en inglés, una versión que salió posteriormente en CD, y supuestamente la reedición que hacía ahora Activision traía voces en castellano, pero se ha retrasado la reedición y yo aún no lo he podido probar ni comprobar, así que... Aún no ha salido. No ha salido, por eso. Hasta la semana que viene en principio nada. Ah, no sé. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Tampoco es algo realmente importante, creo yo. Es un detalle. Es un detalle. Está claro que lo suyo es leer y demás. En cuanto a jugabilidad, este Indiana Jones tiene un sistema de puntos, como la anterior entrega, y durante gran parte del juego hay varias formas de resolver los enigmas. La diferencia es que llegado a un punto puedes tomar tres bifurcaciones, como decía antes, con cambios en los accesos a los escenarios y en los puzzles a realizar. O sea, cambia un poco todo en conjunto. También hay luchas arcades de puñetazos, que son contadas ocasiones y que también si el jugador es diestro puede incluso evitar. Y bueno, el resto de la aventura son puzzles, puzzles, puzzles y más puzzles. Pero puzzles perfectamente introducidos en la trama con pistas sutiles de tipo de un color aquí, una variedad, dificultad un poco más aumentada en este punto al final, al principio más fácil. O sea, todo muy bien conjuntado. Añade aún más variedad al juego que en determinados momentos tomas el papel del personaje femenino. De Sofía. De Sofía. Para resolver ciertos puzzles. Quieras que no, esto le da un toquecito. Que bueno, es curioso. Toquecito visual. Básicamente. Porque jugable, resolver los puzzles es, sí, bueno, es la misma mecánica que hacerlo con Indiana. Lo único que, por ejemplo, pelear no pelea la chica. Vale. Obviamente. Y también hay algunos momentos de simulación. Como por ejemplo un manejo de un globo. Que son muy sencillos. Sube la música. ¡Qué gran introducción! Y bueno, son momentos de simulación, como digo, en el juego, que no molestan tampoco y son curiosos. Como puntualización, obviamente la mujer no pelea, en aquella época la figura femenina... Sí, sí, lo sé. Era un secundario... Sí que quisiste decirlo bajo esa perspectiva. Vale. Lo sé. Cabe decir, en la jugabilidad de Indiana, que es que creo que son pocos en el mundo, al igual que son pocos los que se han pasado Ninja Gaiden por así, que se han pasado este juego. O sea, sí. Se lo han pasado al completo. Al completo. Porque yo me lo pasé y no todas las versiones. Increíblemente difícil. O sea, pero unos puzzles realmente tenías que dejar materia ahí a pensar. Sí. Muchísimas horas de lo... Pero insufribles. Bueno, daba mucha jugabilidad, muchas horas de vicio. Eso sin duda. Sí, lo bueno es que aquí la dificultad estaba en estrujarte la mente, no en lo hábil que fueras con las manos. No, exacto. Y bueno, un poco de quizá prueba y error, pero... Sí. Vale, sí. Interesante. Y pasamos a la siguiente aventura. Pues antes, hagamos una pausa para escuchar ese tema, por favor. Vale. Hasta ahora. We'll be right back. La nueva temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, entre www.moncadaenjuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadaenjuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3, 100% videojuegos, 100% radio online. Y bueno, ahora toca el turno de la aventura gráfica de Dick. Grandiosa también. Para mí, la mejor aventura gráfica y de los mejores videojuegos de la historia. Ojo que fue culpa en mi top 5 personal. En tu top 5. Sin duda alguna. Así que toma un poco de agüita para a ver si la garganta se me refresca un poco. Porque de unido esta aventura. Veamos. The Dick fue publicado en 1995. Es el 11º juego en utilizar el lenguaje Scum de nuevo, en la versión 7. El juego es famoso en esta ocasión por la implicación que tuvo el señor Steven Spielberg en el desarrollo del juego, y porque el juego en sí tuvo un largo desarrollo que tuvo muchos problemas, que tuvo varios cambios de personal, que infló un poco el presupuesto del juego y que propició también un poco que a la hora de salir el juego al mercado tuviese un poco de desfase tecnológico, que quizás si hubiese salido antes pues hubiera impactado incluso más. El proyecto empezó en 1991 bajo la tutela de Sean Clark, un habitual en LucasArts. La idea nacía de la idea como... O sea, la idea del videojuego nacía de otra idea de Steven Spielberg, para Cuentos Asombrosos, que no pudo llevar a cabo al cine por ciertos aspectos. Y la historia en sí, el argumento, vamos a dar unas pinceladas porque realmente es un argumento que hay que ir despedazando y descubriendo poco a poco, porque si tú cuentas un poco más, te chafas un momento clave. Sé que yo no lo he jugado en profundidad, pero sé que hay giros argumentales brutales, que hay que descubrirlos por uno mismo, porque si no es que no vale la pena jugar el juego, porque así no te es. Sorprendes. Sí. Totalmente de acuerdo. El juego empieza cuando la NASA descubre la aparición de un asteroide en el espacio que amenaza la vida en la Tierra. Chocará en menos de 24 horas con nuestro querido planeta. Estados Unidos envía un equipo variado para partir el asteroide en dos con unas bombas nucleares bien majas para que no se estrelle contra la Tierra. En el equipo está formado por diferentes tipos de personas, de diferentes nacionalidades y diferentes especialidades. Es un equipo además con personalidades fuertes y muy distintas entre sí, que una vez se encuentran con lo que parece el asteroide en el espacio, sucede algo más, algo extraño, cuando van a explotarlo para que estalle y se desvíe de la órbita. Ya está, ¿yo tiras más? Sí, un poquito esto. Pero un poquito, ¿eh? Sin darse cuenta, acaban en medio de una aventura mucho más trascendente y peligrosa de lo que pensaban, donde quizá el mayor peligro resida en ellos mismos. Esto... Ya está. Resume ahora perfectamente sí. Cómo avanza luego el juego. Cabe decir que los diálogos del juego están firmados por el aclamado novelista de ciencia ficción Orson Scott Card, y cualquier aficionado a la ciencia ficción debería jugar a este videojuego. Realmente es un videojuego que, en cuanto a ciencia ficción, aporta muchísimo al género. Es muy interesante, ya no solo como juego de ciencia ficción, como historia, sino como historia madura, como historia seria, algo que LucasArts no tenía muy acostumbrada a la gente, ya que cambió un poco el estilo, ofreciendo, pues eso, un juego mucho más complejo, profundidad de personajes. La historia, como digo, a mí es que me parece soberbia. O sea, me gustaría ir diciendo, ay, esto y esto otro. Ni se te ocurra, pero que no, te corto el micro. No puedo. No debo, vamos. Pero yo realmente animo a la gente a que lo pruebe, porque es que la historia te sorprende con giros, con una profundidad en que incluso te hace un poco pensar, reflexionar en cómo somos, quiénes somos, por qué somos así, por qué somos asá. Sigue habiendo cómo la interacción con personas, cómo reaccionas tú ante una situación, ante otra. Realmente una profundo, nueva demostración de que actualmente no se hacen guiones de ese estilo. Yo creo como, que no, ¿eh? Como tampoco se hacían para nada películas como antaño, en los guiones de videojuegos también ha pasado. Yo creo que juegos que lleguen a profundizar hasta este nivel, pocos, muy pocos. Pero bueno, dejando el argumento de lado, llegamos a los gráficos. De nuevo nos encontramos con un apartado similar a los demás, una resolución de 320x200, 256 colores. Y que incluso cuando salió en aquel tiempo, pues ya como he dicho antes, se había quedado un poco tecnológicamente atrasado. Pero bueno, aún así el juego yo creo que luce bastante bien. A mí en su época me impresionó gratamente. El juego viene a ser como una gran película de animación en 2D, perfectamente recreada. Están tanto las animaciones como los fondos como los personajes muy bien cuidados. Estaba a mayor resolución que Full Throttle, ¿no? ¿O sí, no? Sí, que los sí, demás, ¿verdad? Que hemos comentado. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. También comentar, como habíamos dicho antes en Full Throttle, que en algunas cinemáticas se mezclan elementos en 3D desarrollados por la propia industria Light and Magic, con algo que aún le da más majestuosidad e impacto en según qué momentos. Yo sigo diciendo que gráficamente luce muy bien, es digno, y al igual que Full Throttle, la interface en este caso no ocupaba media pantalla, como en el caso de Indiana Jones. No ocupaba la parte inferior de la pantalla con las acciones que tenías, sino que la interface estaba escondido. Tú le das al botón derecho y te aparece un menú contextual donde tú puedes hacer una acción u otra, con lo que le da pues más espacio a la acción para verse a pantalla completa, y pues eso es de agradecer. En cuanto al sonido, pues la música es de Michael Land. Michael Land, es verdad, qué grande, Michael Land. Es una sí. música evocadora, suave, y que yo creo que es incluso pilar fundamental del juego en según qué momentos, por la magnificencia y potencia que puede llegar a ser. Bueno, este hombre siempre suele hacerlo. Donde le falta un poco de fuerza a Michael Land con sus notas, acaba de darle, o sea, le da el toque. Sí, una de las que suenan ahora concretamente es The Dick. Y bueno, también en esta ocasión LucasArts utiliza el mismo sistema iMuse que hemos comentado antes. Y el doblaje en esta ocasión es en castellano, con un doblaje bastante decente. Yo lo he comparado incluso con el original en inglés y mantiene el tipo. Cabe destacar que las actuaciones de los personajes durante el juego son de bastante énfasis, o sea, hay que actuar bastante, no son actuaciones planas donde... Son muy teatrales, entre sí, comillas. Sí, y se defienden bastante bien, dejan bastante... constancia del sentimiento del personaje en una situación u otra. No deja terreno a equívoco ninguno. Y la jugabilidad pues es bastante media, con puzzles algunos difíciles y otros más fáciles. La mayoría, a primera vista, uno ya los... Si ha jugado sobre todo a otras aventuras gráficas de LucasArts, ya puede intuir por dónde van los tiros. Son muchos similares a los de Indiana Jones. Aún así, en general, son un poco de ensayo y error. Sí, hay muchos que son de ensayo y de error, puesto que al ser una civilización algo rara a la que has de interactuar en algún momento, tipo Myst, el videojuego, pues parece que está de moda, ¿no?, que las civilizaciones diferentes, ¿no?, antiguas, extraterrestres, o... tengan una lógica diferente. Tengan una lógica diferente y, claro, no sea la lógica típica que tenemos todo, entonces hay que probar un poco a ver esto, cómo lo harían, cómo no lo harían, y probar y error. Pero bueno, aún así yo creo que lo que en jugabilidad da un poco más de juego, por así decir, a la propia aventura, es los cambios de guión y las personalidades que tú vas jugando. O sea, el poder interactuar con otros tres personajes durante el juego le da un aspecto un poco diferente a los demás juegos, que no casi todo el rato vas tú solo y haces esto, haces lo otro, sino que aquí has de trabajar un poco en equipo, ¿no? Aunque vas tú solo y llevas tú a tu personaje, has de vigilar cómo va a reaccionar este, si decides traicionar a este o no, si decides hablar con este ahora o no contarle esto que has descubierto. Entonces, yo creo que ese aspecto le da algo nuevo también al juego. Y bueno, como digo, para mí, juego indispensable. Lo recomiendas indiscutiblemente. Pero totalmente, 100%. Pero ya, dejad de jugar a lo que estés jugando y... Sí, sí, o sea, mañana ir a comprarlo y instalarlo. Ya, automáticamente. ¿Me tardáis? Os dejamos brevemente una pausa para acabar de macerar The Dick y al regreso daremos paso a otra grandiosa aventura, la última de las que hemos nombrado antes en el briefing, que es Grim Fandango. Hasta ahora. Y bueno, continuamos con Grim Fandango, un análisis que quiero dedicar a Luis Permón del foro, que estaba ansioso porque habláramos de este porque juego. Porque aparte tiene su avatar. Tiene el avatar del señor Manny Calavera. Exacto. Y además, después del homenaje grandioso que nos hizo en qué gran video, homenaje, pero cómo pues te queremos, Luis Permón. Por supuestísimo. Veamos, Grim Fandango fue publicado en el 1998 y es la primera aventura gráfica de LucasArts en 3D. Y es de nuevo una aventura gráfica de nuestro viejo amigo y conocido Tim Schafer. Solo podía ser suyo. Le queremos, así de claro. Y se trata de una aventura gráfica muy cinematográfica, con muchísimas referencias al cine y sobre todo al cine negro. El argumento es bastante curioso. Nuestro amigo Manuel Manny Calavera, es un sufrido agente de viajes en el departamento de la muerte, donde purga por una vida terrenal no muy perfecta. un agente de viajes de la Tierra de los Muertos como él, se encarga de recoger las almas que abandonan la Tierra de los Vivos con el fin de venderle el mejor paquete de viajes posible conforme al nivel de vida llevado en su anterior existencia. Es espectacular. Qué surrealista. Es espectacular. Eso es lo grande. Grandioso. Lo grande, sí. Todo muerto tiene que hacer un viaje hasta el noveno infierno, cuya duración dependerá del paquete que consiga. Manny no ha vendido un solo pasaje para el número 8, el pasaje mejor que puede vender, un tren de alta velocidad que resume un viaje que podría ser de 4 años en solo 4 minutos, desde hace mucho tiempo. Y Don Copal, su jefe, amenaza con darle la patada y despedirlo si no vende un premium pronto. Nuestro esquelético amigo no las tiene todas consigo, pues su más directo contrincante y compañero de profesión, el gaucho Domino Hurley, se le adelanta sistemáticamente, y no siempre de manera muy honesta, parece ser, arrebatando las mejores almas. Así pues, la casualidad y la picaresca de Manny hacen que descubra una trama que se expande por todo el departamento de la muerte. Pero Manny consigue hacerse con uno de los clientes de Domino, y gracias a la inestimable ayuda del demonio Glotis, consigue adelantársele, conociendo a una cuidadora de niños desvalidos que murió de viruela, la pobrecita Mercedes Colomar. Mercedes Colomar, es que es espectacular. Es una tras otra. La dulce y bella Mercedes. Manny se las veía muy felices hasta que su ordenador le informa que la señorita Colomar, que había llevado una vida inmácula, no puede tener acceso al billete para el número 8 que se merecía, ni tan siquiera para un paquete inferior. Manuel entonces descubre que la trama que arraiga en la oscura personalidad del esqueleto con fez rojo, Héctor Lemans, ha comprado el apoyo de Harley y Copal para llevar a cabo sus corruptos planes. Están vendiendo los billetes de las buenas personas al mejor postor, que generalmente no son los que lo merecen. Es que es increíble. Es impresionante. Increíble. Es que... O sea, ¿a quién se le ocurren estas cosas? Es que desde el primer momento, ya sobre la estética, cuando sí. Manny va al mundo de los vivos, la estética es de lo más extraña, extravagante que te puedas echar a la cara. Y ya no solo eso, sino todas las localizaciones que vas descubriendo durante el juego, que pasan diferentes años, a cuál más gótica, negra, surrealista y a la vez divertida y entrañable que aporta el juego. Gráficamente, en esta ocasión hablamos de, como digo, una aventura gráfica en 3D, y los decorados son prerenderizados, con un detalle alto, preciosos, coloridos y muy bien ambientados. Como digo, los gráficos dan mucho aire a películas de los años 50 de corte Bogart, con edificios de arquitectura modernista e incluso alguna tendencia de Gaudí en algunos escenarios concretos. En cuanto a los personajes, son grandes y detallados, hacen uso incluso del hardware 3D con un poco de suavizado y mueven la boca al hablar, que en su versión original incluso se mueven al compás de lo que están diciendo. No ocurre en la versión castellana. Bien. Para los que no hayan pillado el tema Humphrey Bogart, protagonista de Casablanca, sí. Tócala otra vez, Sam. En este caso, tócala otra vez Glotis. Es. Bueno, yo había dicho lo de Sam por... Por mí. Por supuesto. Gracias. A medida que acontece el juego, también nos vas encontrando pequeñas cinemáticas, intros, que son espectaculares, realizadas con el motor del juego, aunque son vídeos, y ayudan a dar un poco de continuidad al juego y no rompen para nada la estética general. Eso en cuanto a gráficos. En cuanto a sonido, pues la banda sonora es increíble. Hemos oído de vez en cuando algún tema y creo que aún queda alguno por sonar. Crea un ambiente perfecto y te mete en la acción. A destacar los temas jazzísticos, o sea, de jazz. Sí, ha sonado alguno antes. Sí, ambientado en estancias diferentes y acompañados por Manny Bogart, por la Tierra de los Muertos. Peter McConnell, un habitual en las aventuras de Lucas, es el encargado de orquestar las melodías. Y punto y aparte, es la magnífica, soberbia localización y doblaje al castellano. Para mí, una de las mejores que se han hecho jamás en un videojuego a nuestro idioma. Y nos está enseñando el francés Sephiroth una imagen que ha puesto en el foro de un tío disfrazado de Manny Calavera. Increíble, Loopermom. Es Loopermom, ¿no? Ese, ¿no? Seguro. Sí, ese. Enorme, enorme, enorme. Espectacular. Qué cachondo, el señor Manny Calavera. Pues eso, el doblaje, o sea, te quedará grabado para siempre y reconocerás a partir de aquel momento todas esas voces que has oído. Y dirás, cuando las vuelvas a oír esas voces, dirás, este es Manny Calavera. Ese es quien doblaba. Esta es Mercedes Colomar, este es Glotis. O sea, los reconocerás y es que... Ya no solo lo bien elegidas que están las voces para cada personaje, sino la actuación que hacen, a mí me parece de lo más. O sea, realmente, pues si un personaje está enfadado se nota, si un personaje hace un chiste en plan así sereno, cine negro, lo que sea, se nota ese toque irónico. O sea, brutal, brutal. A mí me parece un doblaje de 10. Pero de lo mejor que te puedes encontrar. Es que qué grande era la época dorada de las aventuras gráficas. O sea, que es que realmente palidece tanto con respecto a lo que tenemos hoy en día, aunque sean juegazos. Es que es otro estilo que se echa a falta. De aventura gráfica con un guión impresionante, un doblaje soberbio y no matas a nadie. Exacto. En todo el juego. Y bueno, encima se mueren solos. Claro. O ya están muertos. Sí. O ya están muertos en este caso, que están todos. Pero eso ahora no puedes hacerlo, Freeman. La tendencia del mercado no es esa. Es más gore. La tendencia del mercado, pero no de los intelectos. Cierto. Pero bueno, lo hemos hablado muchas veces. Lo hemos hablado muchas veces. Es buena. Seguirías con jugabilidad, que tiene cosas a comentar este juego. Tiene cosas a comentar porque al ser un juego en 3D cambia la manera de interactuar. Nos olvidamos por primera vez del mouse. Dices, oh, ¿dónde está mi crucecita? ¿Dónde puedo apuntar? Mi a la point puerta. And click, mi point and mi click. Mi point and click para decir, ves aquí, ves allí. En esta ocasión utilizas las teclas. Y al principio puede ser un poco lioso. Porque una cosa curiosa es que, como los fondos son pre-renderizados y los caminos están definidos virtualmente por el fondo, tú cuando mueves al personaje por ejemplo, un pasillo que acaba. Un pasillo sin fondo, sin final, por ejemplo, que hay una pared. Sigues manteniendo la tecla de avanzar y en lugar de chocarse contra la pared y seguir intentando caminar de frente, el personaje se gira y sigue caminando. O sea, puedes estar simplemente apretando una tecla, dando vueltas por la estancia, porque tiene una rutina el personaje de movimiento que nunca choca con algo y se queda allí, sino que lo rodea, se podría decir, y va dando un poco volteos. ¿Tumbo? Sí. Al principio eso te desconcierta un poco y además pues las teclas no son muy apropiadas para un juego en 3D. Y te descoloca, como digo, un poco. Pero luego te haces bastante con el control y al final acaba siendo algo normal y no te preocupas de él. O sea, es algo más que forma parte del juego y se integra bien. Puedes caminar tanto como correr. Al principio siempre vas caminando porque correr te lías más aún. Y al final, una vez ya lo dominas, todo el rato vas corriendo porque es mucho más ágil. Esta es de Grim Fandango. Casino Calavera. Casino Calavera. Este es la pantalla donde estás en un casino, evidentemente. Y bueno, no diré qué pasa. Está claro que este nuevo sistema de jugabilidad tiene sus amantes y detractores. Yo creo que es una buena resolución del aspecto 3D y a mí me convence bastante. Sin duda, un detalle a destacar es que el protagonista, Manny, va moviendo la cabeza cuando está próximo a algún objeto con el que se puede interactuar. O sea, tú lo vas moviendo, vas por un pasillo, ves una puerta por la que se puede entrar y Manny la mira. Entonces así tienes como un poco ese detalle de saber qué hacer, ¿no? Porque claro, como no puedes señalar a las zonas que son interactuables, sino que las has de adivinar, pues gracias a ese movimiento de cabeza, de mirada, sabes con qué zonas puedes actuar y con cuáles no. Y yo creo que el juego se deja jugar perfectamente. En cuanto a puzzles, son de los más agradecidos que puedes encontrar, porque son una dificultad media y la mayoría muy lógicos y te recompensan muy bien tu esfuerzo en algunos momentos con escenas muy, muy dramáticas y a la vez divertidas. Y bueno, otro juego a recomendar. Es que la lista no pararía. La lista no para y también recomendaremos el último que comentaremos tras la pausa. The Ghost of Monkey Island. Hasta ahora. La nueva temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, entre www.moncadaenjuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadaenjuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3. 100% videojuegos, 100% radio online. Y quiero ser un gran pirata. Sí, qué grande, señor. Puede ser un resumen, sí. Un gran gracias resumen por pasar por aquí, señor Threepwood. Ya se puede ir a Monkey Island. ¿Dónde? A buscar el tesoro, sí, el Big Boot. Ya lo encontrará sí, algún día. Big Boot, sí. Recuerdo. Ahí, deu. Y bueno, The Curse of Monkey Island. O sea, la saga Monkey Island. Yo creo que los juegos más reconocidos mundialmente, con más renombre, al menos en el mundo del PC sobre hasta todo. Hasta Los Piratas del Caribe se basa casi, la sí, película me refiero. Casi, a Monkey Island. Pero bueno, para aquellos que aún no lo conozcan, vamos a poner un poco en precedentes. Esta es la tercera parte de la franquicia, en total han salido 4 juegos hasta ahora. Una saga que engendró el señor Ron Gilbert, pero que en esta tercera entrega no está presente, no tuvo nada que ver con el proyecto. Su intención era dejarlo en el segundo. Luego fue, no sé si despedido, echado o se fue. La cuestión es que creo que se fue. Por diferencias LucasArts y sacaron una tercera parte, la gente de LucasArts aprovechando la licencia, que bueno, quizá en algunos niveles no llega al nivel de las anteriores, pero que yo creo que se defiende bastante bien y es honrosa, para al menos el nombre de la saga. Sobre todo mucho más que la cuarta, eso sin duda. Veamos el argumento de esta tercera entrega. La historia comienza justo en el momento que acaba Monkey Island 2. Un final que parece incontinuable, que dices, bueno, aquí se acaba, ¿no? Y era realmente la intención de Ron Gilbert, hacer un final que no se pudiera continuar para que así los de LucasArts no pudieran continuar. Pero los de LucasArts se buscaron una manera, pues, de, bueno, aquí, esto lo pongo aquí, esto allá, y bueno, cuela, y nos inventamos la tercera parte. Guybrush aparece a la deriva en un coche de choque de una feria en medio del océano. Ya está, ya empieza, ya te estás riendo. Y han pasado 2 segundos de juego, pero sí, bueno. Con la musiquilla y escribiendo un diario. Estoy en medio del desierto. En un coche que dice. Del mar, que, digo. Es que es impresionante. Después de eliminar a Rechak, me encuentro. Bueno, la historia, como ves, no se sostiene, pero hace risa. Él no sabe ni siquiera cómo ha llegado ahí. Y si sabe que LeChuck de algún modo le ha metido en este embolado. Y sin saber cómo, da con sus débiles huesos en las costas de la isla Plunder. Y más concretamente, justo en medio de una batalla que está siendo llevada a cabo por el mismísimo LeChuck y su amada Elaine Marley. Elaine, ven a mí. Capturado por LeChuck, Guybrush comprenderá el porqué de haber estado donde estuvo y verá cómo Elaine le declara el único amor de su vida. Después de escapar de la prisión del barco de LeChuck, donde se encontrará de nuevo con el pirata Wally, el piratilla, declarará su amor completo a Elaine y le pedirá que se case con ella. Al fin, parece ser que LeChuck, que Guybrush se va a casar con Elaine. Después de que ésta acepte, Guybrush le pone un anillo que había encontrado en el camarote del tesoro de LeChuck y que esconde por eso, como no, con la mala pata que tiene el pobre Guybrush, una horrible maldición que acaba convirtiendo a Elaine en una estatua de oro maciza. Bien, bien por Guybrush. Se ha quedado sin novia, señores. Ahora toca salvarla. Sí, pero Y el también, tío, dime. Sí, o sea, el tío la deja ahí, sí, claro. Una estatua de oro macizo. La deja en la playa donde hay piratas. La deja en la playa donde hay piratas. Se va a buscar ayuda, dice, bueno, la dejo aquí. Bueno, la dejo aquí, como te da, nadie la va a coger, es de oro, no. Es crack, hay unos crack. Es que es tremendo. Va a intentar deshacerse por tercera vez del Echak, pero evidentemente cuando vuelve no, no está Elaine. Normal. Y a la de encontrar a Elaine, buscar una nueva tripulación, conseguir un banco, un barco, encontrar el mapa de la isla Blood. El banco no le hace falta, no tiene oro. Encontrar el mapa de la isla Blood, como digo, donde está el poder Pálido Domingo, que salvará todos sus problemas Pálido y serán Domingo. Felices y demás. Sí. Es que, bueno, ya comentar cuando empieza, si se ve el piratilla enano y le empieza a vacilar con la barba postiza o la calavera parlante que le llama Calvito y dice, oye tú Calvito, y dice, no soy Calvito, soy de frente amplia. ¿Sabes? Y una calavera, bueno. Y es que es desternillante. Es desternillante. Yo sí que, como digo, hay cosas que se echan en falta de las anteriores entregas, pero tiene sus momentos, yo creo que... ¿Pero cómo qué? Que sigue estando al nivel. No sé, es un poco ese feeling que te daban las anteriores. El regustillo, sí. Final. Pero, por ejemplo, la gente que... Este es más que un poco comercial, diría. Sigue estando interesante, humorístico, y yo creo que mantiene la esencia bastante. Pero ya digo, no sé, ese es un poco el feeling que te da. Pero la gente que, por ejemplo, no naciera en la época, no. Que ahora tenga quizá 15 años y no sí. Le diera tiempo. Lo... Realmente si ahora compra esta reedición... No se perderá nada realmente y será sabrá dónde se encuentra. Creo que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, soy Supermom. Hombre, ¿cómo ya? Hombre, ¿qué tal? No, yo os tenía que dar las gracias por lo de dedicarme al análisis, que de verdad que ha sido un detallazo. No, hombre, gracias a ti por el gran homenaje que nos has hecho. Sí, claro que sí, hombre. Pues la gran aportación que estás haciendo en el foro. Pues dinos, nada, pues, para dar las gracias y bueno, para comentaros una cosa curiosa del juego. No como el juego en sí, sino como experiencia personal, y es que es de los pocos juegos que me ha dado auténtica pena terminarme. El Grim Fandango, ¿no te refieres? Sí, o sea, en plan estar, que estás viendo, ¿no? Que es la última escena, que sabes sí. Que se va a acabar en 5 minutos, y decir, no quiero que se acabe, quiero más horas. Sí, sí, sí. A mí también me pasó. Porque para mí, de verdad, un juegazo. Además, con ese final un poco, ¿no? Sí, no, un poco, pero bueno. hasta ahí podéis leer. Y... Sí, te deja esa sensación. Sí, Bueno, es que la intención es eso, que cada uno encuentre la horma de su zapato con los videojuegos, y para sí, ti ha sido Grim Fandango. Y por eso, para mí fue total, un antes y un después. Muy bien, esas vivencias son las que realmente a mí me gustan, claro. Desde luego. Te marcan y eso es interesante. Muy bien, chicos. Muchas gracias, Supermon. Nada, oye, buenas noches y de verdad que muchas gracias, que ha sido un detallazo. Hombre, faltaría más. Faltaría. Vale, gracias que te haya gustado. Muy bien, venga, hasta luego. Hasta luego, Supermon. Adiós. Bueno, se agradece la llamada, Supermon. No sabía yo si al final llamaría o no se atrevería. Al final creo sí. Que haya llamado. Grande Loopermom, sí señor. Y bueno, ¿dónde estamos? El argumento lo hemos dejado claro. Pasemos a los gráficos. Los gráficos en esta ocasión sí que son excelentes. Ya son super VGA, ya tienen más calidad, ya tienen más colores. Los personajes son enormes en pantalla, con muchísimo detallado. Los escenarios están super detallados. O sea, realmente parece una película 2D de animación actual. Sí, rollo dibujos animados. Sí, son toons total y además con buen diseño, con buen colorido y con el espíritu de la saga también. Un poco modernizado, ¿no? Después de claro, los juegos anteriores que eran píxeles bastante más sobrios, pues aquí el estallido de colores es espléndido. Y bueno, gráficamente me parece de los juegos 2D mejores que te puedes encontrar. A nivel de audio también mejora mucho. El nivel de audio, por supuesto, también mejoró muchísimo. La música vuelve a estar dirigida por Michael Land, que hemos mencionado ¿cómo no? Antes en The Dick, y que es el creador de toda la música de Monkey Island. Un poco en la misma línea de la saga, pegadiza y con la misma tonadilla. Utiliza de nuevo el sistema iMuse para el cambio de músicas y de eventos. Y los sonidos están digitalizados a la perfección. También incluso los efectos especiales, los FX, como pisadas sobre madera, alfombra o hierba, suenan diferentes, en un altavoz o en otro también, quejidos, gruñidos, sonido del mar de fondo. Todo está muy bien digitalizado y muy bien complementado con la música, sin que se solapen unos a otros, sino todo muy bien a un volumen adecuado cada cosa. Y el doblaje es bastante bueno, mantiene el tono satírico y humorístico que desprende el juego en sí. Y no desentona en ningún momento. Quizá algún personaje en concreto que dices, no me acaba de cuajar. Pero bien, Guybrush, por ejemplo, deja marca y creo que encaja bastante bien. Que en realidad es lo importante. ¿Sí? Guybrush, LeChuck, Elaine, Wally. Wally me gusta mucho la voz que tiene. Sí, los principales. Wally es muy cachondo. Sí. La señora Voodoo. Es que esa negrita cucurumbe es increíble. Una anécdota que te comentaba antes, Freeman, de la señora Voodoo, que en una de las frases cuando va Guybrush a ver a la señora Voodoo, que la señora Voodoo es una señora que aparece en el Monkey Island 1 y aparece en el Monkey Island 2 y ayuda a Guybrush en sus quehaceres y en sus aventurillas, ¿no? Pues llega Guybrush y dice, ¿tú quién eres? Y la señora Voodoo, ¿no te acuerdas de mí? Y Guybrush, pues no. Dice, no, nada, te ayudé a matar a LeChuck, te ayudé a encontrar el Big Boop, te ayudé a encontrar a tu chica y a tus aventuras. Ah, vale. ¿Sabes? Es tan empanado ese Guybrush que es que te da risa, pero hay momentos que tienen bastante un poco de recuerdo a las anteriores entregas. Y es eso, con el sonido que tienen en comparación con antes en los Monkey Island que tenías que leer, ¿no? Pues también te animan un poco a meterte en la acción. Y en cuanto a la jugabilidad, el juego innova poco. De nuevo, sí, porque utiliza el mismo sistema. Sí, el Scum, como decimos, en esta ocasión tampoco se come media pantalla del interface, sino que lo tienes de nuevo escondido. Botón derecho te sale el menú contextual y puedes interactuar. Y en esta ocasión el menú contextual es bastante amigable en cuanto a que te ayuda mucho. Por ejemplo, tú cuando le das al botón derecho y te aparece el menú contextual, pongamos, estás apuntando a una puerta, le das al botón derecho y te aparecen las opciones de la mano, el ojo y no sé qué más, ahora no recuerdo. Pues la mano significaría en este caso abrir o el ojo significaría mirar. Pero el texto que aparece te cambia. O sea, en lugar de decir coger a puerta, ¿no? Que viene a ser lo habitual en las sagas de LucasArts, o sea, las palabras contextuales no se ajustan al objeto, sino que dicen coger siempre es coger, sea coger puerta, sea coger mesa o sea coger persona, en lugar de quizá empujar persona o abrir puerta, aquí sí que cambian, ¿no? Y te da un poco de ayuda porque dices, bueno, cuando sobre todo a la hora de combinar objetos, ya te pone combinar lanza con cuerda para, ¿no? Y ya ves que ahí acaba la frase y ya te deja un poco ligado por dónde pueden ir los tiros. Y bueno, la dificultad es bastante normal, tiene dos modos, eso sí, el normal y el Mega Monkey, que es el difícil. La diferencia es que en la versión normal algunos objetos ni siquiera aparecen y los puzzles no son tan enrevesados, son dificultad pues eso, normal. Y en la dificultad más difícil, pues eso, todo es más difícil, hay objetos nuevos y más complicados, algunos más difíciles de conseguir y bueno, todo un poco más enrevesado. Y hasta aquí hemos llegado, señores. Qué gran especial te has currado. Gran especial que te has currado, sin duda, Fukui. Creo que sobran las palabras y la mejor manera de terminarlo, y antes de pasar a la lista de lanzamientos, es dejándoos con ese tema. Hasta ahora. Novedades más recientes con nuestra lista de lanzamientos semanal. Espacio patrocinado por videojuegos.com. empezamos la lista de lanzamientos de esta semana con el primer multiplátano, que es Hitman Blood Money. El calvito preferido, la gente 47, vuelve en esta ocasión a PC y PS2. Correcto. En España no se han distribuido las versiones de Xbox ni 360. Pero ni si lo cual es tristísimo. Lo cual es muy triste. Es una decisión errónea seguramente. Pero bueno, para quien le interesa la de 360, quien quiera la de 360 puede ir a play.com, que la podrá comprar. Desde ahí la distribuyen. Mencionar que el juego luce gráficamente muy bien, sí. En versión Next Gen 360 y PC de maravilla. En Xbox también, de unido lo que exprime la máquina. Y en Play 2 es horrible. De unido, yo creo que... Tiene un temblorcillo de texturas que a mí me recuerda bastante al Black. Parece que esté envenenado el tango. Pero no lo he podido probar, pero sí que lo he visto en movimiento y a primera vista... Para ser lo que es PlayStation 2, dices, bueno, mira... Pasable, pero no. No os damos más señas porque obviamente lo comentaremos la semana que viene en ese especial sorpresa que es el Hitman Day. Sorpresa porque nadie lo sabía. Oh, haremos un especial Hitman, bien. No comentaremos más porque se lo diremos todo la semana que viene. Así es. Seguimos con Xbox 360. El nuevo título de Take-Two, Table Tennis, ya ha llegado. El famoso juego de ping-pong. Podemos emular a Forrest Gump ahora jugando a ping-pong. Juego muy ágil. Muy adictivo. Muy adictivo. Para live, hiper recomendado. Con un nivel técnico bastante sobrado. La verdad que sí. Muy buenas animaciones. Los que decían Rockstar metiéndose en un juego de deportes, pues ha conseguido un juego más que notable. Sí. Que a un precio de 40 euros. 40 que euros si bien, además. Si bien el juego es corto, con live el vicio es realmente impresionante. Recomendado eso. Para quien. O sea, si podéis crearos una comunidad en live para el table tennis, no lo dudéis, porque se pueden hacer unos torneos espectaculares. Entramos en PC. Ojo. Con Rise of Legends, Rise of Nations. Ya lo tenemos aquí, el juegazo de estrategia, uno de los juegazos por excelencia, ya está aquí. O sea, va a haber que sacar tiempo de donde sea para poder jugarlo, porque la demo era muy buena, la recomiendo a todo el mundo que se la descargue y la pruebe, y si realmente le gusta, le dé una oportunidad al juego, porque esto es estrategia de calidad. Y gráficamente, impresionante. Pide pepinón, además. Tampoco te creas, Es bastante configurable. ¿Sí? Sí, bueno. Es muy escalable. Otro grande de los grandes, Heroes of Might and Magic 5. En Code Game, de 1995. Y también con un nivel técnico muy bueno también. Muy bueno, y bueno, la saga Heroes of Might and Magic, que vuelve un poco a los orígenes que se habían perdido en anteriores entregas. Cuál es importante, porque en 3 y 4 la cosa fue en 3 picado. No bien, pero el 4 fue bastante decepcionante para la mayoría de fans. Y aquí parece que han vuelto un poco al estilo que gustaba. Y la gente está esperando de estrategia y rol. Sí. Aún faltan algunos parches para pulir. Sí. Pequeños errores que quizá no les ha dado tiempo en este mes de margen que han tenido para paliar más fallos. Pero igualmente es un juego que a los fans de la saga, a los muy aférrimos, quizá no tanto. Sí, yo creo que sí, también. Siempre habrá el típico, pero bueno, claro. A esos no les contentas con nada. Cierto. Y el que antes comentamos, el X-Plane. Simulador de aviones que recrea a la perfección la geografía de prácticamente todo el globo. Y que hace rivalidad directa con Flight Simulator. Sí, son un poco estilos diferentes. Bueno, los dos son simulación, pero uno es más simulación de comercial. Sí, de no me sale el nombre, de aviones. Sí, tampoco uno me sale. Uno de aviones grandes y otro de aviones pequeños, para que me entiendas. hablando claramente. Hablando en plata. Bien, sí. Y ya está. Como decíamos, son 7 DVDs de información, 60 GB de disco duro. O sea, hace falta un PC aparte, casi, para poder jugar. Puedes instalar partes, ¿eh? Por ejemplo, claro. Si tú sabes... A ver, los fans de simulación ya lo hacen. Se hacen rutas y los juegos no los juegan todos en un día, porque un juego simulador son horas y horas que las dedicar, porque realmente es como si volaras a un sitio. Entonces, se suelen instalar una zona. Pues voy a volar por Europa. Solo se instalan las texturas de Europa. En plan GPS. O voy a volar por España, voy a volar por América. Entonces, porque si no es que un disco duro para él solo. Sí. Entramos en PS2 con Tourist Trophy. Que te encanta, ¿no, Sam? Sí, título que ha llegado ya a las tiendas. Yo he podido acatar con bastante calma. Y la verdad es que estoy tremendamente decepcionado del pésimo trabajo que hace Polyphony Digital. Únicamente el juego presenta cambia la portada blanca de un coche por una moto. No han cambiado los sonidos FX del juego. Es más, incluso el frenazo típico del coche sigue estando en la misma moto. No han cambiado la interfaz de menú. sigue teniendo la misma presentación, mismos botones incluso. Y bueno, lo que sí es cierto es, claro, presenta un gran nivel técnico, como no, utilizando ese motor de Gran Turismo 4 que parece casi una Play 2.5 o un Gran Turismo HD, como queráis llamarlo, más o menos. Lo tenías que decir, ay, ay. Lo que, donde realmente se tiene que ver el potencial de Tourist Trophy es en modo arcade o en el Triumph, o sea, perdón, o en el Trophy, en el que pues tienes que sacarte los carnets por narices antes de correr cualquier carrera, ni siquiera puedes practicar. Pruebas realmente difíciles y bastante tediosas de hacer, ya que la conducción de las motos está a caballo entre una simulación y un arcade. No es una simulación por completa, ni mucho menos, porque si lo fuera sería como el MotoGP de THQ, que tienes un gatillo para cada freno, un gatillo para la inclinación del piloto y luego girarías. No, aquí simplemente giras la moto y, por ejemplo, detalle donde se demuestra la arcadicidad del título es que el piloto no se inclina en realizando la trazada, digamos, hincando la rodilla hacia un lado y torsionando el cuerpo hacia el eje donde gires la moto. No, se queda como un muñeco de Playmobil con una escoba clavada en el asiento, quieto y gira junto con la moto. Variedad de motos, no, obviamente no he visto los modelos, he visto solo los iniciales, pero realmente la primera impresión que he tenido es muy mala. Muy mala impresión de este Tourist Trophy. Por 60 eurazos, este timo. No, desde luego que no. Va a decepcionar a mucha gente, es que estoy convencido. La semana que viene os lo diré porque lo podré comprobar. Y en PSP tenemos Me and My Katamari. El último Katamari, ya lo dijimos, el de PSP iba a ser el último. Por ahora. El creador de Katamari dijo que ya no iba a hacer nada más, que iba a hacer algo nuevo y que ningún momento sería un escarabajo pelotero. Que encima este lo hizo obligado. Y que acabó mal. Correcto. Pero bueno, quien conoce Katamari ya sabe que tiene ahora a su imán pelotero preferido en la portátil. Dragon Ball Z Shin Budokai. El juego de lucha de Dragon Ball, de la saga Budokai, bastante parecido al Budokai 3 para portátil, que sin duda su aliciente mayor es algunos personajes nuevos que salen de películas que hasta ahora no habían salido en los juegos, y el modo online contra otros jugadores es... Que para ser un juego de lucha, la pantalla de la PSP le viene muy bien. Pero claro, que no he pintado. Eso sí. Y se ve de muerte. Y finalmente, Beautiful Joe Red Hot Rumble. ¿Es el de lucha este? Sí. Sí, ¿no? Sí, es el estilo Smash Bros. Vale. Sí. Bueno, está bien, ¿no? También. Y llegado ya al final del apartado, hacemos las notas al foro. Pues bueno. Señor Sefi. Hoy ha estado... Ilústrenos. Sí. Hoy ha estado la cosa un poco... ¿Cómo diría yo? Se ha hablado del tema, pero en general hay mucha gente que está de exámenes y se nota. Claro, es que hay poca afluencia. Es época mala. También hemos comentado, aprovecho para comentar online, la petición que hemos enviado en general para poder ampliar el streaming desde Moncada Radio. Así es, tenéis un post con la dirección de email. Enviáis un email, una misiva amable y cortés, por supuesto, pidiendo o recomendando la ampliación del streaming para poder escuchar pues vuestro programa favorito de videojuegos online de la red. Luego ha salido una pequeña duda de dónde se había metido de Fog, porque se había quedado en el post 1999, pero finalmente ha superado esa barrera. Ya es un hombre bicentenario ya. Sí, no, bimilenario. Bimilenario, cierto, sí. Cierto, bimilenario, Dios mío. Luego, bueno, los comentarios de Sakura con respecto a... Lo dejaré en tu intimidad. Qué grande, el nabo. Sí, eso, justamente. Y, pues bueno, se han ido comentando todas las aventuras, que más que menos ha ido diciendo los que ha jugado y tal. Especial mención a la foto que ha puesto el Hypermon de su disfraz de Manny. Tremendo, divertidísimo. Y nada más. Hasta aquí las notas. Muy bien. Pues llegado al final ya nos despedimos, señor Freeman, tras este pedazo especial que se ha currado aquí el compi. Pues así es, cómo se lo ha currado el gran Fukui en su pedazo de programa, cómo se le ha visto la cara emocionado. La semana pasada fue tu turno, realmente espectacular también el trabajo que hiciste. Sí, más vez. Por trabajo, pero en ilusión fue el Metroid. Te ha recogido, sí, te ha recogido el testigo de gran manera, Fukui. Y vale. Sí, realmente lo ha hecho muy bien, o sea, a mí personalmente me ha generado muchísimas ganas de jugar a The Dig. A mí también. Porque ya había empezado Monkey Island. O sea, retomado y realmente estaba disfrutando una maravilla. Espero, y creo que habrá sido la intención de Fukui, que todos los que lo han escuchado les hayan entrado esas ganas o de jugarlos por primera vez o de retomarlos. Sin duda vale la pena y desde aquí lo aconsejamos. Aunque sean tiempos de exámenes, también recomendar la visita a Hardgame 2, Viciojuegos, OG Game, PS2 Vicio, La Trifuerza, Comunidad Xbox, Snack Films... No te has dejado ni uno. No me he dejado ninguno. Sí, FF de Zone Extreme. Es verdad, FF Zone Extreme, sí. Y Tagland y... ya está. Ya está. Es que ya empezamos a tener unos cuantos. No, a ver, sin duda están ahí. Como decimos, la información siempre cuanta más, mejor. Y cuanto más diversa, además, mejor. Un saludo y hasta el Calvitos Day. Exacto. De la semana que yo viene. Yo le tengo unas ganas, pero tremendas. Y yo también. Es especial. Y vosotros al juego, a ver qué os parece. Sí, porque por lo que me has contado tengo muchas ganas y con que se mantenga la inteligencia del 2. Ya veremos. Ya me dirás. Ya veremos, sí. Muchas gracias, Ferryman. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Te tienes que rapar para hacer el especial. Ni de coña, vamos. Te cortaré este moñito samurai. Este moñito samurai. Otuza. Venga. Señor Fukui, gran trabajo. Muchas gracias, la verdad es que era un programa que tenía muchas ganas de hacer. Las aventuras gráficas es un género que me priva, concretamente la época hasta ahora de las aventuras de LucasArts. Son juegos que me iniciaron prácticamente en el mundo de los videojuegos y que guardo un grato recuerdo de aquellos juegos. Y que espero que a la gente, pues como ha dicho Freeman, le haya cogido el gusanillo un poco para que como mínimo lo prueben, se interesen por estas aventuras y les den una oportunidad. Nos vemos la semana que viene, como habéis dicho, en el Hitman Day. De momento yo he probado la demo del Blood Money y me ha dejado buena sensación, a ver qué tal el juego completo. Y poco más que decir, que cada vez quedan menos programas y que sí, me da mucha peñita a mí. Quedan tres, ya, esto se acaba, al chicos. No voy a soltar la lagrimilla. Es inevitable, bueno, el último día la soltaremos, es inevitable. Sabes que las cosas se acaban, siempre da pena. Y bueno, recomendar de nuevo la visita a las páginas amigas, animar a la gente que se registre en el foro, que se dé de alta en el mapa de oyentes. Y poco más, muchas gracias a toda la gente que está siempre ahí, a nuestro lado. Y un saludo a todos. Buenas noches, Fukui. Buenas noches. Señor Sephiroth, nos vamos. Pues despedimos ya este Retro Day. Sí. Porque un poquito podemos considerar así. Y nada, increíble el trabajo de Fukui. Y es bueno. Me voy a poner color. ¿Qué? Me voy a poner color ahora. Ya se te pasará, un poco de hielo sí, y... Sí, tranquilo. El día de los elogios va a ser el último programa. Sí, mutuos, elogios mutuos. Elogios... recuerdos, anécdotas, felicitaciones, todo en el último programa. Será muy emotivo, exacto. Bueno, pues nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Sephiroth. Por mi parte nada más, os emplazo a la semana que viene a un programa que a mí realmente me resulta muy importante. No del nivel de Xenosaga, pero se acerca porque para mí la saga del Calvito se ha tornado juego a juego en una saga muy importante y muy querida. Así que os cojo de la mano y os llevo a lo largo de esta semana hasta el miércoles que viene para que disfrutemos todos de esta gran saga, Hitman. Hasta la semana que viene. Let's go.